antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esta fue la música nueva el fin de semana. Moral Distraída y CAS lanzaron Nada Que Hacer. Los hermanos Sícabo se dieron la voz principal a Guillermo Sherpin, quien comparte frases junto al intérprete de trap. Backstreet Boys se unió a Steve Aoki en Let It Be Me, un agradable tema que cuenta con la participación especial del DJ. Juanes y Sebastián Yatra cantan juntos en Bonita, un himno festivo y contagioso dedicado al concepto universal de la belleza femenina. Y Pedro Piedra y Álvaro Enríquez colaboran con Hipnotizada, una canción que fue compuesta este año y mostrada por primera vez en un show en vivo en julio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.